Ok, gracias, damas y caballeros, una vez más transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para una edición más de este podcast de productividad en pantuflas, como siempre, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos y cada uno de nosotros, los que estamos intentando crear contenido, ¿sí? Como para poder comenzar con nuestro negocio online y todavía no podemos encontrar el tiempo porque trabajamos, porque no podemos dejar nuestro trabajo, porque tenemos ocupaciones, porque ya tenemos toda la agenda del día completa y no podemos encontrar ningún momento como para poder grabar un podcast, por ejemplo. Porque hoy te quiero hablar acerca de mi caso particular, acerca de cómo lo hago yo, ¿sí? ¿Cómo grabar un podcast teniendo solamente media hora libre por día? O sea, ¿cómo puedo llegar a ser para grabar un podcast, para crear contenido, para después subirlo y para que la gente lo pueda disfrutar teniendo solo media hora libre por día? Porque al fin y al cabo, cada vez que los emprendedores comenzamos con nuestra aventura online, por decirlo de alguna manera, la mayoría de las veces no tenemos demasiado tiempo libre. El tiempo esperamos que vaya surgiendo a medida que vamos avanzando con nuestro proyecto. A medida que vamos creciendo, a medida que podemos ir monetizándolo, podemos ir creciendo y podemos tener más tiempo libre, que en realidad lo que estaríamos haciendo sería reemplazarlo, porque estaríamos dejando de trabajar en un lado y pasando a trabajar en nuestro proyecto, en esos momentos que podríamos llegar a reemplazar. Mientras tanto, no. Por ejemplo, yo trabajo, soy, ya lo he dicho, ¿no? Soy personal de limpieza en una escuela y quizás hoy no tengo tiempo, pero quizás en el momento que yo pueda monetizar este podcast, quizás tendré un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque iré reemplazando, iré teniendo un poco más de ingresos de este lado y un poco menos de ingresos del otro. O sea, iré teniendo un poco más de ingresos en el podcast, por lo tanto, podré reemplazar algo de mis otros trabajos que me generan ingresos. Podré ir dejándolos porque ese ingreso ya está reemplazado, ¿sí? Ya igualmente va a estar dentro de mi billetera a fin de mes. No sé si se entiende. Yo estoy trabajando hoy 10 horas por día y estoy cobrando un sueldo de X cantidad de dinero. Entonces, una vez que yo pueda monetizar el podcast, quizás, vamos a hacer de cuenta que estoy cobrando $1,000. Perfecto, estoy cobrando $1,000 y quizás cuando pueda llegar a monetizar el podcast, quizás arranque monetizando el podcast por $100. Perfecto, entonces voy a poder robarle un poco de tiempo a mi otra actividad. Por lo menos puedo darme el lujo de cobrar $100 menos en mi otra actividad, en mi trabajo fijo, porque ya los estoy ingresando por el podcast. Entonces, esos $100 menos que voy a cobrar, seguramente voy a cobrar $100 menos porque voy a trabajar menos y voy a tener un poco más de espacio libre. Y así lo puedo reemplazar y llevarlo para el podcast. Entonces, más adelante, o con el paso del tiempo, o a medida que uno va creando contenido y su negocio online va haciéndose un poco más conocido y va teniendo un poco más de audiencia, quizás con el tiempo sí uno pueda dedicarle un poco más de tiempo. Pero las personas que trabajamos, que tenemos nuestro trabajo por cuenta ajena, que tenemos nuestros horarios y demás, es como muy difícil poder dedicarle más tiempo porque tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nuestro trabajo que nos lleva muchísimas horas y no nos queda mucho tiempo libre, que digamos. Entonces, en ese poquito tiempo libre, quiero que sepas que yo grabo este podcast. Y vos también podés hacerlo. Te voy a dar 3 tips básicos y quizás algún otro más, como para que puedas utilizar esa media hora por día para grabar un podcast y para crear contenido. Que en el futuro, como te digo, quizás te pueda llevar a que el podcast vaya creciendo, a que la audiencia vaya creciendo. Entonces, imagínate que, bueno, no es mi caso, porque yo tengo un trabajo fijo y no puedo reemplazarlo por partes. Tengo que renunciar y listo. Pero imagínate que tengas, un trabajo que puedas ir reemplazando de a partes. Imagínate que tengas un trabajo que puedas ir reemplazando de a poco. Esto lo voy a anotar y lo voy a tratar en otro episodio. Por ejemplo, si yo me dedicara a la fotografía solamente. Entonces, a la mañana sacara fotos en colegios, a la tarde sacara fotos a niños y por las noches o los fines de semana hiciera bodas. Entonces, a medida que, por ahora no tendría tiempo, porque estaría totalmente ocupado en eso. Si yo hiciera un podcast de fotografía y ese podcast empezara a monetizarse, a medida que empezara a monetizarse, iría teniendo más tiempo. Porque a medida que fuera ganando $100, $200 al mes, podría, por ejemplo, dejar la fotografía de las escuelas a la mañana. Entonces ya tendría toda la mañana como para dedicarle al podcast. Después, cuando empezara a ingresar 500, $600 por mes con el podcast, ya podría dejar la fotografía de niños de tarde. Entonces tendría toda la tarde para dedicarle al podcast. ¿Se entiende? Más o menos. Ok. Otro tema, porque este tema quizás da para desarrollar un episodio nuevo. Me metí en un tema que da para largo, entonces quizás da para desarrollar un episodio entero. Voy a hablarte acerca de cómo grabar un podcast todos los días, solamente teniendo media hora libre, como tengo yo. ¿Por qué? Porque trabajo por cuenta ajena, porque tengo mi trabajo de 10 horas, porque tengo mi familia, porque tengo hijos y demás, y sin embargo me las rebusco. Sin embargo, encuentro el momento. Pero ¿cómo podemos hacer si es que no tenemos absolutamente nada de tiempo? O sea, independientemente de que yo encuentre el tiempo para hacerlo, hay determinadas características que tiene que tener ese podcast como para poder hacerlo tan rápido, como para poder hacerlo en media hora, como para que no tenga demasiado tiempo, como para que no te robe demasiado tiempo, como para que no necesite demasiado tiempo su grabación, su edición, su publicación en internet, ¿ok? Hay ciertos tips que yo te quiero contar que son los que sigo yo. Yo, por ejemplo, no edito el podcast. Es simple, no lo edito. ¿Por qué? Porque eso me supondría demasiado tiempo. Y he aprendido que lo importante de un podcast no es la edición. Lo importante de un podcast no es lo lindo que pueda llegar a estar con artísticos o con locuciones o con voces en off o con... No, no, eso no es lo lindo del podcast. Lo importante del podcast es lo que cada una de las personas dice, es el contenido que una persona se lleva. Yo, cada vez que escucho un podcast, realmente me da lo mismo. Si tiene cortina, si no tiene cortina, si tiene artístico de entrada, no tiene artístico de entrada. O sea, esas cosas realmente las paso por alto. Es más, hasta te puedo decir que muchas veces no tengo idea si algunas tienen o no tienen. Además, ponerte a pensar una cosa. Muchas veces, o por lo menos en la mayoría de los podcasts, porque se ha vuelto un estilo, la cortina es al principio. Es al principio cuando la persona saluda, cuando el podcaster empieza a dar la bienvenida y a hablar de qué se va a tratar el capítulo. Ahí está la cortina. Después la cortina se va bajando poco a poco y en los primeros minutos desaparece. Y la mayoría del contenido del podcast está de la misma manera que está este. En silencio, totalmente en silencio, con una voz solamente hablando con nada de fondo. Y después aparece otra vez la cortina al fondo del podcast, en el final. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Si por lo menos estuviera la cortina durante todo el podcast, ahí sí habría una diferencia marcada. Ahí sí realmente quizás el oyente pueda llegar a tornar, pueda llegar a gustarle quizás un poco más el otro podcast, el que tiene una cortina, independientemente del contenido. Yo apunto igualmente a que el contenido sea lo más importante de un podcast, a que lo que yo estoy diciendo sea más importante de que si le pongo una música o no le pongo una música. Pero la mayoría de las veces la música, como te digo, es al principio y al final. Entonces, yo realmente no creo, no sé a vos qué te pasa, pero yo realmente no creo que una persona, un oyente de podcast, valore más un podcast porque tiene una cortinita al final y una cortinita al principio, o sea, una música de fondo, una sintonía, no sé cómo le dicen en tu país, pero que tenga una música al principio y al final, me parece que no va a ser un podcast que no le va a dar más valor, que no lo va a hacer más importante. ¿Okay? Es por eso que, teniendo en cuenta que el 90% del episodio del podcast en general no tiene cortina, el 90% de los podcasters terminan hablando en seco, como yo estoy hablando ahora, lo único que hacen es ponerle una cortina al principio y al final, decidí no ponerle cortina. ¿Por qué decidí no ponerle cortina? Porque me llevaba más tiempo el hecho de sentarme, el hecho de poner a editarlo, de ponerme a editar el audio, de ponerme a sumarle la música al principio y al final, todas las veces, todos los días, para todos los capítulos, y me parecía que no sumaba absolutamente nada. No sumaba para el contenido y además me restaba mucho tiempo. Entonces decidí no hacerlo. En principio eso. Yo creo que vos podrías hacer lo mismo o quizás si querés bajar un poco los tiempos podrías optar por esto o no. En realidad todo depende. Yo a lo que apunto igualmente es a hacer una versión ahora muy despojada de todo y después, más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando quizás se cumpla algo de lo que estábamos hablando al principio, de la monetización, de que pueda dedicarle un poco más de tiempo porque me puede llegar a generar algo de ingreso, entonces puedo reemplazar algún otro horario de trabajo para darle más horario al podcast. Ahí sí, quizás le pondría una cortina, le pondría un artístico y perdería un poco más de tiempo haciendo eso. Mientras tanto no tengo tiempo. Y me parece que el mensaje es mucho más importante que la musiquita del principio, la música del final o lo que fuera a ponerle. No me parece importante. Si no me restara tiempo, lo haría. De hecho, estoy pensando hacerlo más adelante. Pero como me resta tiempo, es importante poder cumplir esto de lo que te hablaba, de grabar un podcast todos los días, solamente con media hora libre al día. Entonces, bueno, la cortina es algo que no suma, me parece. O que de alguna manera pierdo tiempo poniéndola, pierdo tiempo editándolo. De la misma manera que pierdo tiempo editándolo en general, ¿ok? Porque la edición no solamente se basa en la cortina. La edición se puede, o sea, con la edición nosotros podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, editar el audio. Por ejemplo, darle más calidad al audio. Por ejemplo, editar lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si me equivoco, cortar y pegar y unir dos pedazos para que parezca una sola toma. Por ejemplo, sacar los o cualquier ruido que pueda llegar a colarse. Por ejemplo, no sé, mejorar el tiempo del podcast achicando los silencios. Hay un montón de cosas que se pueden hacer editando. Pero yo opté por no hacerlas. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo también. Entonces, mientras tanto, quizás más adelante, volvemos a lo mismo de la cortina, quizás más adelante pueda hacerlo. Por ahora no. Por ahora tengo poco tiempo para hacerlo. Entonces, no había opción. Lo que tenía que hacer era hacer el podcast en una sola toma. Hacer el podcast en una sola toma de grabación y como saliera, publicarlo. No importaba cómo saliera, a no ser que hubiera un error, pero demasiado grave, que de hecho no lo hay, que no sé, que se me cayera el teléfono mientras estoy grabando, entonces esa parte habría que cortarla así o así, porque apenas se me cayera el teléfono ibas a dejar de escucharme y no tenía sentido dejarlo, pero bueno, a no ser que hubiera alguno de esos errores que no pueden ser salvados con nada, cualquier equivocación mía, cualquier de estos que digo, cualquier, no sé, cuando la boca se me seca o me segrega más saliva porque estás hablando mucho, porque te duele la garganta, en vez de parar, no, la idea es seguir. Y que cada uno de esos errores, de alguna manera, el oyente los tome como más, como que sos un poco más humano, ¿ok? Como que no sos una persona que es distinta a ellos, ¿ok? Yo de alguna manera también me quiero mostrar ante vos tal cual yo soy. Y de alguna manera yo hablo así y estoy comunicándote, estoy intentando transmitirte un mensaje de la manera más espontánea posible, de la manera más real posible. Yo imagino que vos sos un amigo con el que yo me puedo llegar a juntar a comer hoy a la noche. Entonces yo me junto a comer con mi amigo y le cuento. Y le cuento, mira, tengo este secreto para ser más productivo. Y mañana me junto otra vez y le digo, mira, tengo este otro secreto y se lo voy contando a medida que comemos, mediante una charla doméstica, mediante una charla coloquial, mediante una charla muy distendida, muy espontánea, como si estuviera hablando con un amigo. Bueno, justamente así quería que fuera el podcast. Y eso de alguna manera me sirve porque a mí me gusta y sé que hay muchos oyentes que les gusta que las personas que están del otro lado les hablen de igual a igual, no que sean locutores que engolen demasiado y te hablen así. Entonces, la productividad es algo que tenemos que prestarle atención. No, nadie quiere que le hablen así. Me parece que nadie. Quizás haya gente que disfrute un poco más, pero yo realmente disfruto de las personas que me hablan de manera espontánea, que las personas que me hablan de igual a igual, que me hablan como si le estuvieran hablando a alguien conocido, que le explican las cosas de manera simple, ¿ok? No, no, no el locutor acartonado de siempre. Bueno, igualmente el formato podcast justamente cambia un poco la manera de hacer radio que había antes, ¿no? Con todos estos locutores, sí, acartonados, serios y que se esmeraban mucho porque la voz saliera de una manera determinada y demás. Eso también, de alguna manera, se puede lograr con la edición. Yo con la edición puedo lograr que todo salga un poquito más perfecto. Puedo sacar los E, puedo sacar los silencios, puedo sacar las partes que me equivoco, puedo equivocarme, que de hecho no me doy el lugar a equivocarme. Todo esto está grabado de una sola toma, yo ya lo he contado en episodios anteriores. Entonces quizás puedo llegar a tener, no sé, un guión, una hoja de ruta, lo que fuera. Entonces puedo llegar a grabar las cosas por separado, puedo llegar a grabar cada mini bloquecito, armar mini bloquecitos por separado, entonces grabarlos y después editarlos y unirlos. Y si me equivoco en alguna cosa, en vez de seguir, en vez de pedir disculpas, en vez de, no sé, toser, puedo llegar a cortar esa parte y volver a empezar. Total, después se edita. No, no, opté con, ¿por qué no? Porque eso me llevaba tiempo. El hecho de grabar y equivocarme y volver a grabar y quizás equivocarme y toser y volver a grabar y todo, primero, alargaba el tiempo de grabación. Y segundo, que cuando que me iba a tener que sentar a editarlo. Y eso también me iba a llevar tiempo. Entonces, opté por no hacerlo. Opté por grabar, comenzar a grabar y de una toma, en 18, 20 minutos, lo que dure, corridos, grabar todo el episodio, como saliera. ¿Ok? De alguna manera quedaba, como te digo, más espontáneo y quizás hay oyentes a los que les gusta más que suene así. Hay otros que no les gustará. Bueno, igualmente, tampoco es cuestión de agradarle a todo el mundo. Era la única manera de la que lo podía hacer porque no tenía tiempo de sentarme a editar y, como te digo, cortar los silencios, cortar las equivocaciones y demás. Entonces decidí hacerlo así. Obviamente que hay que tener una preparación previa, ¿sí? Yo estudié locución, me recibí de locutor, tengo facilidad como para improvisar, tengo quizás esto que estoy haciendo ahora es como un vivo. Pensá en que estás en vivo y que no puedes parar. Para mí es más fácil porque yo ya estuve haciendo radio, ya sé lo que es hablar adelante de un micrófono y ya sé lo que es el vivo y el hecho de que no se pueda parar. Y de última, tengo recursos que me dio la práctica, la experiencia, como para poder alargar las cosas si es que de repente hay cosas que no salen, o como para poder rellenar los espacios, o como para poder hablar de corrido sobre un tema sin equivocarme, o como para poder remontarla si me equivoco. Quizás las personas que no tienen experiencia no puedan hacerlo. Pero es necesario, por eso es necesario formarse, por eso es necesario aprender primero a hablar, aprender primero a redactar, todo esto que hablé en episodios anteriores acerca de la formación del emprendedor, por qué es importante que el emprendedor online tenga que formarse antes, que aprenda a respirar, que aprenda a modular, que aprenda a proyectar la voz, que aprenda a colocar la voz, que sepa cómo hablar, que sepa cómo expresarse, que sepa de alguna manera cómo llevar adelante un episodio en una sola toma, que sepa cómo transmitir una idea en una sola toma, ¿ok? Una persona que no sabe, que recién se enfrenta a un micrófono, que es la primera vez que lo hace, obviamente se va a equivocar, obviamente va a, no sé, tartamudear muchas veces, obviamente se va a nublar, quizás se va a quedar tildado y se va a quedar en blanco cuando lo haga, entonces va a tener que cortar y volver a grabar, entonces después va a perder tiempo editándolo y demás. Bueno, no hay que perder tiempo editándolo, hay que hacerlo en una sola toma, por lo menos mientras no tenemos tiempo. Cuando tengamos más tiempo, sí va a ser posible editarlo y hacerlo de otra manera, y hacerlo quizás un poco más limpio, quizás un poco más perfecto, entre comillas. Pero mientras tanto, no. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo primero formarse, primero aprender algo de oratoria, algo de locución, primero aprender algo de modulación, de respiración, acerca de cómo llevar adelante un parlamento de 20 minutos, por lo menos formarse con respecto a eso, y luego sí lanzarse a hacer un podcast. Si es que no tenemos tiempo, si es que tenemos tiempo como para poder editarlo y quitarle todas las equivocaciones, perfecto, también no hay ningún problema. Y si queremos dejarle las equivocaciones, también no hay ningún problema. O si tenemos dinero para pagarle a alguien para que nos edite el podcast y lo ponga, o sea, esto es un consejo, ¿sí? No estoy diciendo que nadie, que no, las personas que no saben hacerlo no pueden hacer un podcast. No, ni mucho menos. Sí, están invitadas y además están en todo su derecho de grabar un podcast y publicarlo y hacerlo. Pero si no tenés tiempo y querés ser productivo, si recién empezás con esto y tenés un trabajo por cuenta ajena y no lo sabes hacer, te vas a equivocar 20 veces, vas a perder un montón de tiempo grabando, después vas a perder tiempo editando, y realmente es preferible que te formes primero, que pierdas 1, 2, 3 meses formándote y después lo puedas hacer realmente en una toma, lo puedas hacer en 20 minutos, ya lo tengas listo, lo puedas hacer enseguida, sin ningún corte, sin ninguna edición, vas a ser más productivo después. Porque no tenés tiempo y es la única manera de poder hacerlo en esa media hora libre. Si no, lo vas a seguir postergando, postergando. Y lo vas a hacer cuando tengas 50 años, 60 años. No sé cuándo vas a tener tiempo. En realidad, nuestra vida no va a cambiar mucho. Nunca se van a alinear los planetas como nosotros queremos. Como para que tengamos tiempo, como para que podamos hacerlo. Entonces, busquémosle la vuelta ahora. Sí, quizás tenés tiempo, quizás puedes hacerlo. Perfecto. Te felicito. Adelante. Este consejo va más que nada para las personas que no tienen tiempo, que tienen trabajos por cuenta ajena y que igualmente quieren embarcarse en esto de los negocios online. Por último, está el tema del guión. Yo no tengo una hoja de ruta, no tengo un guión escrito para que diga, bueno, al principio hablar de esto, después hablar de esto, después hablar de esto. Ni hablar de leer, ni hablar de haber escrito todo lo que voy a decir antes y mientras tanto ir leyéndolo. No, yo hablé de esto en otros episodios porque hay gente que lo hace, hay gente que escribe todo el artículo primero y después, cuando va a grabar el podcast, lo que hace es leer lo que escribió. Perfecto, no hay ningún problema. Es más, a mí no me gusta demasiado, pero hablé acerca de que muchas veces conviene porque tenés todo el artículo para el podcast escrito, entonces de esa manera vas a poder posicionarlo en los buscadores, si no, no. A mí personalmente no me gusta y además también sería una pérdida de tiempo, también sería imposible para los que tenemos media hora libre por día. Entonces, no hay guión. Es por eso la importancia de saber de qué hablamos, es por eso la importancia de hablar de un tema que conozcamos. De esa manera no necesitamos tener demasiado escrito, demasiado detallado todo. Si querés, te podés hacer una mini hoja de ruta y decir, bueno, al principio voy a hablar de esto, después hay que tocar este tema, este otro y este otro. Cuatro palabras escritas en una hoja, como para que tengas una guía. Si querés hacer eso, bárbaro. Yo no tengo ni eso. Yo me lanzo a hablar acerca de los temas, intento seccionar bien los temas, intento segmentar bien los temas, intento hablar de un solo tema por podcast. Ya sabes que no hablo de un solo tema por podcast y me enrosco demasiado y me complico y me voy de tema y después vuelvo y me voy a otro tema y después vuelvo, pero bueno, justamente es porque lo estoy haciendo sin guión. Es porque imagínate que estoy cenando con vos y te estoy comentando acerca de mis secretos para la productividad, de qué es lo que puedes hacer para ser más productivo. No estoy haciendo un programa de radio súper producido, con un guión, con edición, con una cortina, con un artístico, con nada. No porque no tengo tiempo, no porque tengo esa media hora libre por día. Y por eso quiero que vos, si tenés media hora libre por día, no te quejes más y te lances a hacerlo, porque de la misma manera que lo hago yo, sin cortina, sin edición, sin guión, sin nada, que te pueda llevar demasiado tiempo antes del podcast o después del podcast, quiero que te lances a hablar, quiero que te lances a crear contenido, quiero que empieces de una vez por todas. Porque cuanto más tardes en empezar, obviamente más vas a tardar en llegar. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.